Llegó, está con nosotros aquí en el estudio el diputado Sebastián Videla, quien aprovecho de saludar a esta hora de la mañana. El diputado que nunca se ha preocupado por materia de seguridad. Exacto, me llamó mucho la atención el mensaje, Mauri, pero me gustaría aprovechar de decirle algo al vecino, algo muy importante. Porque él habla que yo me preocupo mucho de los animales y la verdad, eso también me pone muy contento también. Porque fíjate, Mauri, desde seguro esta persona tiene algún perrito o conoce a alguien, porque hoy día estamos haciendo una lucha tremenda por eso. Fíjate que estamos tratando de que los animales dejen de ser considerados cosas, que la gente que mata a un animal, como ha pasado acá, quede en la cárcel. Y eso es algo histórico en Chile. Y eso es lo que estamos luchando. De hecho, en 3 semanas más tengo un encuentro nacional con animalistas de todo Chile. Y vamos a invitar a los candidatos presidenciales. Me conseguí el ex Congreso, vamos a invitar a los candidatos presidenciales para que se comprometan. Porque el tema de los animales, Mauri, hay 5 millones de perros callejeros. Oiga, diputado, ¿y el tema de esta fotografía, de este faenamiento de perros aquí en Antofagasta? Sí, mira, hay dos cosas. Porque una persona me escribió, que no le respondí yo, pero le respondió mi equipo, que él decía que no era así, otra gente decía que sí era así. Pero hay una persona que con nombre y apellido publica la foto y dice, yo lo vi esto en el centro, yo vi que era una persona de nacionalidad extranjera, por lo tanto, ¿qué hice yo? Lamentablemente, Mauri, muchas cosas se viralizan y no había ninguna denuncia formal. Yo hice la denuncia formal en la Policía de Investigación y hoy día eso está investigándose. Tiene que investigarse con las cámaras a ver si eso es real o no, y si no es real, bueno, se descartará. Pero aparentemente hay pruebas, aparentemente esto sí habría sido, pero hay una persona que dice que no es verdad, que esta persona es del Nado Norte, creo que tiene que son cerditos, que no son perros, pero hay gente que dice que son perros. Entonces, mejor que se esclarezca porque hay antecedentes que sí podrían ser. Así que solamente para terminar este tema, Mauri, yo estoy muy orgulloso de que hoy día la bandera de Nucha animalista la lleve, no solamente acá, sino que en todo Chile, porque esa persona que envía ese mensaje no puede ser que los animales lo vea algo como que uno no se debe preocupar. Sí, nos debemos preocupar porque incluso un perro puede atacar a una persona. Uh-huh. Entonces, y ha pasado. Entonces, por lo tanto, por eso tenemos que legislar. Y incluso, si tú ves las noticias, el día antes de ayer el gobierno se sentó a conversar conmigo respecto al tema de los animales. Logramos que ellos se sentaran y queremos que la constitución quede establecido que los animales ya no son considerados cosas y que la gente pague con cárcel quienes maltratan, quienes golpean, y en eso estamos luchando. Y respecto a la seguridad, tú bien lo decías, Mauri, de hecho tú supiste hace meses atrás, tuve incluso a familiares míos, tuvimos amenazas, a mí me han amenazado, hemos recuperado una cantidad importante de vehículos, de hecho si Dios quiere viajamos esta semana a Bolivia nuevamente a recuperar otros vehículos. La radio la más escuchada, imagino que ha recibido autos que se han robado en este último tiempo, 3-4 autos en esta última semana por lo menos. Por lo tanto, hemos estado incansablemente exigiendo seguridad. Igual me gustaría mostrar justamente, que escuché un audio, que justamente fue una discusión del día de ayer, hablando del tema de seguridad, porque ayer se discutió, y no hubo acuerdo, lamentablemente, para la regulación del uso de la fuerza. Y no hay un consenso, y eso es lo grave, porque no hay un consenso entre todos los sectores, de poder entender de que las policías deben actuar cuando hay un acto, en este caso, que afecte a una persona, y la policía, así de simple, debe matar a un delincuente si así lo considera. Ese fue el audio que me mandó, ¿no es cierto? Sí. El audio que me mandó. ¿La coloca completo? En el video. A ver, aquí tengo el audio de lo que estaba comentando. Actuar frente a estos delincuentes que muchas veces piensan o creen tener más derechos que los mismos ciudadanos de bien. El norte y en la Araucanía, en todo Chile, se vive esta realidad. Por lo tanto, acá públicamente respaldo a las policías, respaldo a carabineros, al general de zona de Antofagasta, general Montres. Pero creo que es bueno dar señal a la gente que nos está viendo de que más allá, como decía en un principio, que existen diferencias políticas o detalles respecto a este proyecto de uso de la fuerza, es una realidad que la gente en la calle hoy día es lo que nos pide. Que las policías puedan actuar sin ningún tipo de temor. Si hay que matar a un delincuente que está causando temor o está en este caso queriéndole quitar la vida a una persona de bien, hay que hacerlo. No hay que tener medias tintas en eso y hay que estar con la gente de bien, con la gente de paz, la gente quiere vivir tranquila, y los delincuentes deben estar donde tienen que estar, en la cárcel. Voy a aprobar este proyecto, muchas gracias, presidente. Eso fue hace ayer. Lamentablemente, Mauri, esto no tiene consenso y esto aún no puede avanzar porque hay algunos sectores políticos que lamentablemente indican que debe regularse de mejor manera. Por ejemplo, cuando un carabinero o alguien de la Fuerza Armada ve a un delincuente o detiene a una persona que va con un auto robado, tiene que preguntarle si es de alguna... si es, por ejemplo, de algún... ¿Cómo se llama esto? De alguna etnia o de algún grupo, ¿cierto? En este caso, tiene que hacer ciertas preguntas primero antes de actuar. Diputado, ¿usted cree que por ejemplo, si los policías de nuestro país fueran como las policías de Estados Unidos, hoy en día los niveles de inseguridad que tendríamos aquí en Antofagasta serían totalmente distintos? Distinto, yo creo que hoy día hay que tomar medidas extremas. Nosotros ayer justamente cuando sucedió, y lo habíamos hecho, cuando sucedió el lamentable hecho de este lamentablemente adulto mayor que falleció, que fue asesinado por cerca de 7 puñaladas, nosotros volvemos a reiterar que se debe establecer que los militares puedan apoyar en la seguridad. Algunas personas ya me escribían, pero eso no puede ser porque ya se hizo en la pandemia, el estado de excepción. Hoy día la Constitución establece que los militares pueden hoy día apoyar en seguridad. Nosotros creemos que Carabineros está colapsado. Tuvimos lo decía acá, uno llama a Carabinero, yo tengo la mejor impresión del general de zona, de la SEP, que converso mucho con ellos, los que recuperan los vehículos, ellos hacen lo que más pueden, pero hoy día están sobrepasados. Entonces, por eso creemos que los militares pueden apoyar en carreteras, en algunos sectores específicos de la población y en conjunto con Carabinero. Creo que ellos pueden hacerlo, pero ojalá esto vaya acompañado de la regulación del uso de la fuerza, que es lo que te comentaba yo justamente con esa declaración. Por lo tanto, creo que es importante que ojalá algunos sectores puedan entender de que hoy día lo principal de la ciudadanía es que regulemos el uso de la fuerza de las policías, de las Fuerzas Armadas también. Aquí tengo una información que me hace llegar Carabineros, que confirma durante la tarde de ayer el fallecimiento de este adulto de 87 años, este adulto mayor. Y en la madrugada de hoy fue detenido el autor, un chileno de 22 años con antecedentes penales, y hoy pasa a control de detención. Esto acaba de ocurrir durante la madrugada de hoy y es lo que acaba de enviar también la policía, Carabineros específicamente, confirmando la detención del imputado. Sí, por eso te digo yo, si hoy día las policías muchas veces en tema investigativo, o la fiscalía, el fiscal Vecchio también, yo tengo la mejor impresión de él, se investiga, pero creo que hoy día tiene que ir acompañado de mayor fiscalización. Es lo que yo he dicho en la chimba, o sea, en el día perfecto, van la municipalidad, va bombero que hace un gran trabajo, la municipalidad hace lo que más puede. ¿Pero qué pasa en la noche? Es por eso que nosotros hemos implementado, y algunos se reían, decían, bueno, ¿cómo con visión nocturna? Porque hoy día la tecnología tiene que estar a disposición de las personas. Pero si hoy en día ocupa la visión nocturna en los pasos fronterizos, exacto, los militares han tenido que adoptar, Carabineros también en la frontera, han tenido que adoptar estas tecnologías. Porque claro, entendieron que durante el día no se puede transitar por dicho lugar porque están a vista y paciencia, exacto, de medio mundo. Pero en la noche, hoy en día, sí, se ve que pasan personas caminando, vehículos que muchas veces quedan botados en medio del desierto. Sí, sí, y vuelvo a reiterar que una me preocupa que una persona, por ejemplo, critique que uno se preocupa de las quemas afectan a cerca de 50.000 personas. O sea, en vez de decir que es bueno que se están preocupando de las quemas, alguien que quiere colaborar, que yo no soy el responsable de las quemas, porque principalmente eso de bienes nacionales, de la municipalidad, claro, ¿cierto? Es lo que decía yo recién, perfectamente usted podría estar haciendo algo distinto, porque, por ejemplo, no es competencia suya viajar a Bolivia, destinar y, exacto, gastar sus recursos para ir a recuperar vehículos de vecinos de la comunidad, tanto aquí en Antofagasta, de gran parte del norte de nuestro, sí, país. Eso le corresponde o le compete a otras autoridades. Sí. Ustedes están para legislar y para poder darle tranquilidad hoy en día también a la, sí, ciudadanía, esa tranquilidad, sí, que no se le ha entregado durante estos últimos años. Tengo entendido que hoy día está el presidente de la República de visita en, sí, Antofagasta. Usted ha descartado participar en cualquier tipo de actividad con él porque solamente viene a un hecho, sí, a una actividad. Sí, de hecho yo le he hecho saber, venía en el avión con algunos ministros, entiendo que el senador Velázquez parece que va a participar. Está en su derecho y perfecto, no tengo ningún problema con eso. Diputado, pero ¿tanta importancia tiene la inauguración de una planta de Michelin en el sector de La Negra? O sea, para mí es maravilloso que tenga la fuerza de trabajo y todo, creo que está bien, pero creo que si un presidente, si la primera autoridad viene, o sea, no puede dejar de lado lo que pasa con las quemas, la delincuencia principalmente, lo que pasa con el hospital, o sea, creo que yo me imagino que los medios le van a preguntar, creo que esto quede en nada. Pero llama la atención que para una autoridad, para la máxima autoridad de nuestro país, sea más importante venir a inaugurar una empresa en el sector de La Negra que preocuparse de la concesionaria del hospital, de la materia de seguridad, del fallecimiento de este adulto mayor, de esta joyería que el día fue asaltada, sí, de que delincuentes ingresaron a la Universidad de Antofagasta, Campus Coloso, con pistola en mano, sí, y son distintos hechos que han ido ocurriendo. Entonces, ¿tiene mayor importancia y mayor relevancia la inauguración que la tranquilidad de la comunidad? Dos lecturas distintas. Aparte vienen cerca de 5 ministros, ojalá el ministro de Seguridad pudiera venir y él explicara qué medidas se van a tomar. Incansablemente hemos insistido en colocar pórtico con lectura de patente, el robo de vehículos sigue, a pesar de que si uno va a la cifra, claro, a lo mejor las cifras acompañan, pero en la práctica, en el día a día, uno ve que hay inseguridad o parte de las personas. O sea, el mejor ejemplo el adulto mayor que asesinaron, la verdad es brutal cuando uno ve las imágenes. Ayer cercano a la familia me escribían, la familia está destruida, o sea, hay una familia que hoy día sufre por la pérdida de un ser querido a manos de este delincuente de 22 años. Entonces, ¿se recuerda usted el caso de este comerciante del Mercado Central que fue asesinado en la puerta de saliendo de su casa? Sí, claro. En el centro también. ¿También? Sí. No, lo hecho yo creo que son muchísimos, y es por eso que creo que hoy día la gente quiere seguridad, pero no solamente seguridad, creo que también el tema de las quemas no lo podemos dejar de lado, creo que el tema del hospital no lo podemos dejar de lado, creo que el tema animalista no lo podemos dejar de lado, es por eso que creo que son los temas principales que hoy día la ciudadanía requiere. O sea, acá tenemos sobrepoblación canina, tenemos lo que pasa en el hospital, la lista de espera oncológica. De hecho, yo si tú ves que Calama en línea, creo, y ADN, ayer yo encaré a la ministra de... a la ministra de Medio Ambiente, porque yo le pregunto, le digo, ministra, seamos sinceros, con la mano en el corazón, de hecho estaba el alcalde de Calama, ¿va a decretar emergencia sanitaria en el norte, en el Calama, Antofagasta? ¿Lo va a hacer, sí o no? Porque si es no, mejor dígalo, pero no digamos, no, estamos acá y nos pasa una hoja como de un como 10 hojas para que leamos de lo que han hecho, y bueno, ella responde, al menos lo vamos a evaluar. Entonces, pero tuvimos que actuar con esa firmeza, casi encarando a una ministra, lamentablemente, para poder obtener, ¿cierto?, algún tipo de respuesta. Nos enfocamos en Antofagasta hoy día, pero si esto vamos a Calama, también es una situación compleja, quizás mucho mayor. A lo mejor acá tenemos Radio Carnaval o tenemos medios de televisión que dan a conocer lo que pasa con la delincuencia, pero en Calama muchas veces hay situaciones que han pasado desapercibida y que son igual o más graves que lo que ha pasado acá. Bueno, recordemos que el plan Calles con Violencia, porque yo no lo llamo, claro, Calles sin Violencia, nace y se replica en la comuna de Calama, producto de lo que estaba aconteciendo en ese momento en dicha comuna. Sí, exacto, en Calama, recordemos, porque ahí parte atacaron una comisaría, claro, mataron a una persona y atacaron a un funcionario de seguridad ciudadana, y ahí como que comienza esta ola de levantarse los vecinos. Yo le decía incluso a la ministra de Medio Ambiente, ¿qué pasa si Calama y Antofagasta se levantan, que son las ciudades que más generan aporte nacional lo en que, el tema económico? Lo que hizo en su momento el fallecido alcalde Luis Moyano en Tocopilla, claro, cuando también marcharon y se unieron y cerraron el acceso y la salida de Tocopilla para exigir también... guagua que no llora nomás, dicen, sí, por ahí, pues, diputados. Sí, exacto. Yo le decía a la ministra que algunos diputados ahí como que se molestaron un poco cuando uno dice, bueno, parece que vamos a tener que protestar, decía yo. Parece que vamos a tener que levantarnos si no hay respuesta clara por parte de la ministra. Entonces, yo creo que no estamos lejos de eso. Si el gobierno no toma una medida, y esto va más allá quizá de la delegada presidencial, ¿eh? Yo creo que ellos intentan, pero creo que a lo mejor tiene que ser un esfuerzo mayor a nivel central, pescar el teléfono y decirle, presidente, o sea, esto ya no da más. O sea, presidente, viene a la planta Michelina a inaugurarla, está bien, maravilloso, pero de media hora para reunirse con los diputados, con los senadores, con los dirigentes sociales. ¿No están invitados a ninguna actividad con el presidente? ¿Usted, diputado? No hay ninguna actividad, no hay ninguna reunión. De hecho, me llamaron algunos medios locales y entiendo que tampoco tiene entrevista con medios locales, con nada. Porque a veces cuando viene, tú sabes que da un par de entrevistas, tú has entrevistado, sí, a presidente o ministro, y nada. Por último, decirle, ministro, hagan la bajada ustedes y quédense acá, y preocúpense de lo que le afecta a los nortinos, ni siquiera eso. Bueno, yo recién hablaba cómo hoy en día, hechos que no habíamos visto, estos delincuentes que ingresan al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, de hoy en día, cómo se ingresan también las drogas a los colegios, y acá me dicen, de Taltal, dices, muy cierto, aquí en Taltal está la embarrada, más encima los niños entran aquí a los liceos en séptimo año, y a esa edad ya son muy manipulables, le están haciendo un daño muy grande, es mucha droga que entra a los liceos y nadie se hace cargo. Ahora da hasta miedo mandarlos a los establecimientos educacionales. ¿Qué va a pasar el día de mañana, pues, diputado? Porque hoy en día, claro, los papás vamos a agarrar cierto temor de poder enviar a nuestro, sí, hijo, que en cualquier momento pueda pasar algo, porque los niños... yo lo dije hace un momento atrás, cuando en su momento se anunciaba poder instalar pórticos en los accesos a los colegios, muchos papás pusieron el grito, reclamaron en el cielo, algunos, claro, sí. O sea, hoy día yo creo que lo que pasa en los colegios, uno puede mirar hacia el lado aquí, y me dice, en Mejillones, un joven hace algunos días atrás, un joven de 16 años fue apuñalado, mire. Sí, no, eso es verdad, de verdad. En Mejillones también hay reporte de varios casos, y yo creo que eso habla de la situación que vivimos hoy día. Mauri, solamente un paréntesis porque me lo escribió una persona por Instagram. Yo hablaba de la regulación del uso de la fuerza, y las diferencias son en preguntar si es migrante, indígena y diversidades sexuales. Ya. O sea, un carabinero antes de actuar o un integrante de Fuerza Armada debería preguntar, ¿usted es de alguna minoría sexual? es indígena, es migrante y recién actual. Entonces, esa es la diferencia ya que hay hoy día para poder actuar. Tú comprenderás que al preguntar eso, por... el delincuente ya arrancó, la persona ya se fue, va en un auto robado. Entonces, la verdad, desde mi punto de vista, yo creo que la policía siempre tiene que tener una superioridad, obviamente, claro, frente a otras personas. No sé, pues es como que esté actuando la policía, se baje esta persona con un arma y lo está apuntando al funcionario y le diga, oiga, antes de dispararme, ¿me puede responder una pregunta? ¿Usted pertenece a alguna de estas tres? Como que le está haciéndole un censo prácticamente. Es que así es. Eso, o sea, eso es, si tú ves, yo a lo mejor te lo voy a mandar los próximos días, lo que opinan algunos sectores políticos, dicen, no, es que acá no puede ser que la policía llegue y actúe. O sea, los derechos humanos tienen que estar y eso está bien. Pero yo creo que hoy día, como bien decías tú, en otros países, si una persona, el carabinero en su criterio ve que la persona arranca de él, bueno, tiene que actuar. Y claro, como yo lo dije en la cámara, tiene que matar al delincuente si está arrancando. Es que el delincuente usted no le pregunta dónde vive, qué edad tiene, usted es mayor o menor de edad. No, pues el delincuente llega, te dispara, te mata o te entra a robar. Entonces, y sin derecho a reclamo. Entonces, lamentablemente, eso es lo que hoy día tiene la regulación del uso de la fuerza, esta discusión. De hecho, el gobierno le quitó la urgencia al proyecto. Entonces, por eso yo creo que hoy día tenemos que avanzar en que los militares puedan estar apoyando a las policías, pero que los militares también, ¿qué exigen? Bueno, pero dame garantías, porque si yo mato a un delincuente, yo me voy preso. Claro. Entonces, por eso es que esa es la discusión que hoy día estamos y es lo que estamos luchando para que esto se pueda regular. Yo creo que va a ser muy pronto, pero la discusión está ahí. Incluso el Instituto de Derechos Humanos ha hablado de que ellos dicen, bueno, tiene que regularse. Y tiene que regularse, pero para el bien de las policías, para el bien de la gente, no para el bien del delincuente, porque como bien lo explicabas tú, muy didácticamente, no puede ser que la policía le vaya a hacer 3-4 preguntas cuando el delincuente está con la pistola. O sea, acá atropellaron un carabinero, un teniente de 27 años que está, bueno, salió de estado grave, tengo entendido aparentemente, pero no está en riesgo vital, pero lo atropellaron. Entonces, claro, carabinero muchas veces parece que tiene temor a actuar porque no está regulado el uso de la fuerza. Acá afuera, hace un par de meses hubo un homicidio y hasta el día de hoy, nada, nada. Acá, justo acá al frente de la radio, una persona a eso, Lalito estaba ese día trabajando, y escuchan los balazos y comienza a desarrollarse el procedimiento y una persona atendía por más de 3 horas y hasta el día de hoy nadie ha dicho nada, pues, diputado. Sí, sabemos que Fiscalía hace un gran trabajo, pero también hay un colapso, o sea, la cantidad de causas que tiene la Fiscalía, yo creo que personas que están escuchando han hecho denuncias y lamentablemente alguna cuesta que se investiguen porque obviamente quizás las demás connotaciones son las que hoy día tienen investigación. Entonces, yo creo que hoy día estamos en una crisis migratoria, qué triste lo que pasó con el adulto mayor, pero creo que esto nos tiene que llamar, una, a la reflexión, una, a entender de que hoy día no vivimos en una ciudad tranquila, muy por el contrario, porque algunos, me recuerdo meses atrás cuando yo hablaba de los militares, decían, es que el diputado todo el rato lo que hace es alarmar, es que no es alarmar, si es la realidad que uno vive. Tú acá tú escuchas a la gente o lees los WhatsApp y esa es la realidad, o lo que tú... El día a día tú lo percibes los mensajes, entonces uno puede mentir a eso. Voy a llevar a un caso. El exalcalde Rodolfo Carter, cuando empezó con el tema de la demolición de las casas narco, en su momento fue criticado y después fue aplaudido. Sí, de hecho, hoy en día... Manejo, yo esta semana con el alcalde Chamorro demolimos una casa narco en Calama. Se cerró la casa narco y los vecinos están pero contentísimos. Y estamos, de hecho, yo justamente voy a subir un video ahora pidiendo a la gente que si tiene antecedentes de casas narco nos indiquen, porque hoy día... a través de la ley de urbanismo y construcción se puede destruir estas casas, ¿cierto? Se puede demoler estas casas. ¿Usted lo hizo en su momento acá en Antofagasta? Hicimos varias casas, pero ahora vamos a presentar un proyecto esta próxima semana, el día lunes, para que las casas que sean consideradas casas narco puedan, en este caso, expropiarse de manera rápida y puedan ser entregados a los municipios para que se entreguen a un club deportivo, para que se entregue a un club de adultos mayor. Ese proyecto lo vamos a presentar el día lunes, que el alcalde de Calama está muy contento, porque claro, se demuele la casa, en este caso el alcalde lo que hace es la cierra, con cemento, queda clausurada la casa completa. Pero claro, van a pasar un par de meses, tú sabes que... Y se la van a tomar por se acá. Se la arreglan de una u otra manera. Entonces la única forma definitiva es que la casa se identifica, se entra, se demuele, se cierra, pero se le entrega a una agrupación social sin fines de lucro. Hay que ver qué fundación, porque aparte, tú sabes que hoy día la fundación alguna... Sí, aparte que hoy en Chile, hoy en día, espacio que uno ve disponible, se lo toman, así que... Oiga, diputado, bueno, usted que no tiene nada que ver con la materia de seguridad, porque usted es un antiseguro. ¿Qué pasó hace algunos días atrás en el terminal de buses? Sí. A machetazo limpio. Exacto. Yo pensé que era la tercera parte de la Guerra de las Galaxias, en cualquier momento salía la espada al láser, sí. Y no... Sí, justamente la persona que nos decía el tema de seguridad, a eso de las 12 de la noche nos dirigimos al terminal de buses porque nos alertaron de que estaban personas peleando con un machete, como bien dices tú, amenazando a la gente que estaba ahí. Llamamos a Carabinero, llegó al lugar, se detuvo a estas dos personas extranjeras. Yo hablé con el director de migraciones para solicitar la expulsión de estas personas. Hoy día eso está en un proceso judicial. Lamentablemente se está repitiendo el tema en el terminal de buses. Yo creo que, Mauri, hay que ponerle ojo al terminal de buses. El año pasado yo fui para allá. Creo que no puede ser muy a la ligera que quizás no tengamos carabinero en el lugar, un punto fijo, porque ese lugar llegan muchos migrantes. Ojo, y ese tema, que no se meta en el mismo saco a la gente de la población del Golf, porque en su momento la gente fue muy criticada, sí, que cómo van a instalar el terminal, cómo van a poner el hospital ahí en la población del Golf, si todos son malos. No, claro. Sector estigmatizado, pero ha cambiado también el sector. Correcto. Los propios vecinos se han encargado hoy en día también de poder tener mayor tranquilidad y limpiar dicho lugar. Hay una junta de vecinos que activa, la gente ya, de hecho, hoy día hay otros sectores que son los peligrosos en Antofagasta, o sea, la población en el Golf ha cambiado, y comparto contigo. Pero creo, el año pasado recuerdo que fui con Carabinero, hicimos una reunión con el administrador, y hoy día me volvieron a solicitar eso. Hay que ponerle ojo, el año pasado se encontró una granada, se ha encontrado arma, se ha encontrado droga. Entonces, ¿qué seguridad hay en el terminal de buses donde llega una cantidad impresionante de personas, migrantes, chilenos, trabajadores de la minería, los cambios de turno, los faeneros? Exacto. Entonces, lamentablemente, hoy día tenemos que tener una... Ojalá. Yo lo solicité, pero sé que es complejo tener carabineros punto fijo. Pero yo creo que hay que volver a analizar, y ahí yo le hago el llamado al general de zona a volver a revisar, porque creo que ahí está la garita, está ahí, si tú la ves, está vacía, pero creo que hay que volver a analizar la posibilidad de tener carabineros punto fijo ahí. Va a ser de gran ayuda para poder evitar alguna muerte. Ese día, de hecho, el extranjero que atacó, que pelearon casi a cuchilla a un perrito que estaba ahí también. Menos mal no pasó nada, pero ellos amenazaban a los vecinos. De hecho, cuando nosotros grabamos, nos amenazaron a nosotros, que por qué lo grabábamos. Entonces, es complejo lo que se vive en el sector la negra. Dice Mauri, los políticos no están con el pueblo. Se deshacen en excusas cuando los acorralan con preguntas serias. Hay que cambiar a todos los que tienen otros intereses que no sirven al pueblo. ¿Cómo va a ser más importante una planta de neumáticos que va a generar residuos y emanaciones tóxicas versus la gran emergencia de seguridad que estamos viviendo? ¿Y para qué viene el presidente inoperante? Saquen a los militares a reforzar los controles día y noche. Así caerán los que tienen a Antofagasta y al país en este mal vivir. Exacto, o sea, es el sentir de la gente. O sea, yo creo que ese mensaje refleja un poco lo que el ciudadano común siente. Y obviamente yo, como soy un representante de la gente, soy elegido por la comunidad, yo fui primera mayoría en Antofagasta, o sea, no puedo quedarme y irme a una foto y salir acá, estamos inaugurando, sabiendo que la ciudadanía hoy día pide algo distinto. Entonces, yo le pido a la gente que le escriba a los demás representantes, que nos unamos. Yo creo que, no voy a dar nombre, pero algunas autoridades que han criticado un poco algo de las acciones que yo he hecho, creo que no es el camino. Hoy día, en tiempo de elecciones, este año hay elecciones, hay que unirse, hay que estar todos unidos, porque el día de mañana me puede pasar a mí, te va a pasar a ti, le va a pasar al alcalde, a un fiscal. Y hoy día no tenemos que criticar a la demás autoridad. La gente es la que evalúa a fin de año si nos elige o no, pero yo creo que tenemos que estar unidos todos por Antofagasta. El alcalde manifestó en su cuenta pública que el partido político se debe llamar Antofagasta, y eso está bien, pero hay que demostrarlo. Así que yo invito también al alcalde a seguir unido, a invitarnos a las reuniones que hagan, al Consejo Regional. Incluso yo he solicitado ir al Consejo Regional para hablar del robo de vehículos. Aún no se concreta esta reunión, pero yo creo que tenemos que estar todos unidos, y si alguien de derecha o de izquierda, comunista, radical, da lo mismo. Tenemos que estar unidos porque la gente está con rabia, la gente tiene pena, porque nos están matando a los nortinos. Bueno, lamentablemente, mientras algunos parlamentarios se preocupan en viajar por Chile y fuera de Chile, otros parlamentarios se pasean por cuántos canales de televisión en sus programas, horarios PIG y todo lo demás. Hay otros que, de verdad, en este año de elecciones hay que tener mucho tino y ver muy bien quiénes van a ser nuestros próximos representantes, porque ahí nos estamos jugando también los destinos de la región, también del norte del país. Y también de lo que ocurre en distintas materias que hoy en día hemos abordado durante esta mañana con el diputado Sebastián Videla aquí en Radio Carnaval. Muchas gracias, Mauri. Saludos a ti. Muchas gracias, diputado. No pude ver al Flaco Santana, así que me le entrega mi saludo de mi parte, por no favor. No creo que lo vea, porque a esta hora está para Calama, está transmitiendo ahí, trabajando. Ah, por eso me llamó Lourdes Estanca. En Radio Carnaval Calama. Ahí lo amo. Ahí está. Sí. Ahí está. Con dos frecuencias en Calama y debe estar a esta hora trabajando. Ya ni contesta, de caso. Ya yo lo llamo y no contesta eso. El tiempo nos cambia. Muchas gracias, diputado. Buen día. Muchas gracias por su visita.